los días de retiro, sobre todo el retiro así de un día, el retiro mensual, hay que trabajar con una gran libertad. Es decir, en un ejercicio ignaciano uno tiene que ir siguiendo, menos en las líneas generales, el encadenamiento de las meditaciones, el orden de las semanas. Me correspondería, sí, también hay una cierta libertad, volver sobre la meditación anterior, tomar otro punto, ayudarse a otra cosa, ¿no es cierto? Pero no correspondería que si uno está, meditando la tercera semana, decir, a mí me da más devoción empezar a meditar ahora la resurrección. En cambio, en estos retiros de un día, que son como breves saltos en el camino, las pláticas son simplemente orientativas. Si uno encuentra en la predicación de la misa, en las pláticas, material o elemento para reflexión, para meditación, para adoración, bueno, que lo aproveche. Pero también hay que tener una gran libertad para utilizar lo que a uno más le ayuda. Es decir, ayudarse con algún libro, con algún tema, volver sobre los ejercicios de principio de año, sobre el mes de ejercicio, en fin, hay muchas posibilidades. Bueno, señalado esto, quisiera proponer unos puntos. El primero, mirando hacia atrás, y los otros tres mirando inmediatamente hacia adelante. Y el primero, como punto de más que de meditación, tal vez como punto de examen, sería hacer un examen de cómo nos hemos preparado para la Semana Santa en la cual ya estamos. Es decir, un breve examen de nuestra cuaresma. Puede ayudar también, no para los primeros que no han hecho todavía los ejercicios, pero para los otros, ya sea que hayan hecho el mes de ejercicios o el retiro de comienzo de año, puede ayudar a volver sobre los propósitos del retiro, cómo empiezo a vivir ahora esos propósitos del retiro. Uno en retiro, o al final de año, mirando hacia todo el año, hace grandes proyectos, el año que viene va a ser distinto, el año que viene va a ser mejor, y después uno empieza y, bueno, cuando tiene que poner en práctica los propósitos, con todo el ritmo de este primer tiempo de clase, con el ritmo de algunos trabajos, de algunas cosas, uno va dejando el cumplimiento de los propósitos siempre para mañana, para lo mismo repetir mañana, y cuando nos damos cuenta que tenemos que empezar con el estudio, que ponernos en caja con la oración, que ordenar nuestro día, ya se ha pasado casi la mitad del semestre y uno está viendo los exámenes de mitad de año que asoman en el horizonte. Es decir, volver sobre los propósitos de retiro y volver sobre la cuaresma. ¿Me he preparado para la Semana Santa? Es una pregunta que muchas veces tenemos que hacernos. ¿De qué manera vivo el año litúrgico? ¿Simplemente un color de ornamentos en la misa, de cambio en la temática? ¿O verdaderamente yo entro dentro del año litúrgico? ¿Verdaderamente reproduzco no solamente en lo exterior, sino en mi alma, ese ciclo de la historia de la salvación que la Iglesia hace actual cada año? ¿De qué manera he vivido la cuaresma? ¿Ha sido tiempo de oración? ¿O ha sido un tiempo como cualquier otro? No se ha diferenciado para nada de cualquier otro tiempo o momento del año. ¿Ha sido un tiempo de meditación? ¿He prestado una atención particular a lo que puede ser la meditación principal de la cuaresma, que es la pasión de Cristo? Nuestra meditación tiene que mirar de una manera particular a la vida de Cristo, al modelo que tenemos que imitar, al ejemplo de vida, con más fuerza es la meditación de la pasión. De hecho, ha habido santos que han hecho de la meditación de la pasión toda la oración de su vida, porque ahí es donde el amor de Cristo aparece con más fuerza, aparece con más intensidad, aparece, digamos así, más en carne viva. ¿De qué manera ha estado presente la penitencia durante este tiempo de cuaresma, esa penitencia que me pide la Iglesia, que exige mi vida espiritual, que es la mejor preparación para que la Semana Santa sea fruto de un tiempo de conversión, teniendo en cuenta que hay demonios que se expulsan solamente con la oración y con la luz? Es decir, llego a la Semana Santa como algo imprevisto, improviso. Uy, qué rápido que pasó la cuaresma. La cuaresma ha sido para mí un tiempo de preparación. verdaderamente. Llego con la disposición interior de que la Semana Santa sea santa. Santa no solo en lo externo, sino para mí, para cada uno de nosotros. Eso lo sugiero como un primer punto. Luego, cualquiera que sea la respuesta, los otros puntos tienden a ayudarnos a que vivamos más intensamente, sobre todo estos días del Triduo Pascual. Algunas veces he pensado, incluso a veces me encuentro dubitativo en eso, si no valdría la pena sacrificando incluso elementos apostólicos o pastorales, si no valdría la pena que en el seminario la Semana Santa se viviera, sobre todo en las celebraciones litúrgicas, se viviera todos juntos, ya sea todo el seminario y las ceremonias de la catedral, ya sea todo el seminario realizando las ceremonias de Semana Santa en el seminario y tratando de hacerlas lo mejor posible. En fin, varias veces lo he pensado, en última instancia prima el aspecto práctico, pastoral, es cierto, prima las necesidades de la parroquia, prima el pedido de los sacerdotes. Sin embargo, lo otro tendría una ventaja. A lo largo de toda nuestra vida sacerdotal, esta semana en la cual revivimos de una manera más intensa los misterios centrales de nuestra salvación, aparece a veces difuminada. Para los sacerdotes, los días del Triduo Pascual son días de enorme actividad, son días de enorme trabajo. Trabajo en la preparación de las ceremonias que salen de lo común, trabajo en la preparación, qué sé yo, de un crucis viviente, trabajo sobre todo en el confesionario. Y entonces a lo largo de la vida sacerdotal uno puede vivir esa Semana Santa muy volcada hacia afuera. No hay otro remedio, nos debemos a los demás. Uno preferiría a lo mejor vivirla, qué sé yo, en la quietud y en la solemnidad de una ceremonia monástica. No es posible, al menos habitualmente. Si lo que hacemos es la voluntad de Dios, tenemos que encontrarla ahí y arreglarnos en ese deber sacerdotal, en ese darse, en ese volcarse, en esa actividad, arreglarnos para vivirla lo mejor posible. Sin embargo, tal vez sería conveniente que algunas veces, sobre todo al comienzo de nuestra formación, la viviéramos de una manera más silenciosa, más intensa. Miremos un poco hacia este Triduo Pascual. Jueves, viernes y sábado, con la madrugada del domingo. En otros años he dado esta meditación, tomando, creo que el año pasado tomamos un documento de la Congregación para el Culto Divino, señalando los puntos principales de las ceremonias de cada día y del espíritu de esa ceremonia. Simplemente ahora quisiera señalar algún punto o un punto de cada uno de esos días. En primer lugar, el Jueves Santo. Sabemos que el Jueves Santo es el día de la Eucaristía y es el día del sacerdocio. Y esto aparece tanto en la Misa de la Noche, que se llama la Misa de la Cena del Señor, donde aparecen esos dos elementos, el lavado de los pies, como una actitud de servicio que Cristo nos enseña, y sobre todo la institución de la Eucaristía. Pero para nosotros, no tanto para la masa del pueblo, aparece con más fuerza en la Misa Tecmática. Aun cuando esa misa se la celebre el miércoles por la tarde, precisamente porque el jueves se hace difícil a los sacerdotes, sobre todo en parroquias distantes, la asistencia, allí aparece con fuerza el sacerdocio, como en la misa de la institución, la Eucaristía. Y de la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, la consagración de los óleos, con los cuales la Iglesia, una y única, los óleos consagrados por el obispo y en la Iglesia Catedral, va a ungir en distintos momentos cuando los sacramentos, como canales de gracia, llegan a regar la vida de las personas. En el bautismo, en la confirmación, en frente a la enfermedad, en frente al amor. Es el día sacerdotal por excelencia y es el día eucarístico. Las dos cosas están unidas con tanta fuerza que son inseparables. Cristo instituyó juntamente la Eucaristía y el sacerdocio. Todos aquellos que en este tiempo vive su sacerdocio como un signo de interrogación, como una crisis de identidad, no han meditado jamás en lo que hizo el Señor el Jueves Santo, o han perdido la fe en el contenido de eso que el Señor hizo. El Señor, para quedarse entre nosotros y para ser alimento de nuestra alma, instituye la Eucaristía. Y al servicio de la Eucaristía, para que la Eucaristía se actualice, se prolongue, se haga, para seguir haciéndose presente y para entregarse a los demás, instituye el sacerdocio. El sacerdocio y la Eucaristía están en una íntima función. Y la misión del sacerdote es, antes que nada, la Eucaristía, es la consagración. Pensemos en aquellas palabras de la consagración, en aquello que el Señor hace y que el Señor nos manda a hacer en su memoria, no solo como un recuerdo, sino como una memoria viva que hace realmente presente aquello que estamos haciendo. Hoc estén in corpus meo, hic estén in calix sanguine, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Centremos ahí nuestra meditación. La hace esta meditación en forma de poesía el padre Castellani en el libro de las oraciones. Hoc est corpus meo. Las palabras que inmutan el vino, las palabras que cambian el pan, o millones de angélicos coros sobrepujan vuestro himno triunfal. El verso gira alrededor de eso, o sea, la fuerza que tienen estas palabras por su efecto comparada con muchas otras palabras eficaces, incluso con las mismas palabras de Cristo. Ni la voz que los vientos de un golpe domeñado tumbó sobre el mar, ni el clamor que animó bruscamente la de Lázaro su querida paz, ni la dulce oración compasiva que de un pan hizo mil, ni el fatal retumbar de trompetas del juicio que los muertos del polvo alzará, ni siquiera el tremendo, inmutable veredicto del que ha de bajar a poner en su quicio las cosas y dejarlas por siempre jamás, tienen más milagrosa potencia, más creadora virtud y sin par dulcedumbre, más fuerza y más gracia que se eleva el rumor del altar. Es decir, hay más fuerza en esas palabras silenciosas que se pronuncian sobre el pan y sobre el vino, que en la misma palabra que domina la tormenta del mar, que hace resucitar a Lázaro, que llama a los muertos a la resurrección, o que pronuncia las palabras del pan. Ese trueno de empuje infinito y ese arrullo de amor eternal, ese anillo de amores perpetuos y semilla de inmortalidad, ese fiat más grande que el otro puesto en labios del pobre mortal, el tesoro del hombre, la herencia del que es vida, camino y verdad, para todos los pobres del mundo y a los hombres que quieren la paz. Ese santo conjuro que todas nuestras llagas podría curar, esa firme palabra de bodas que la Iglesia y el Cristo se dan, esos brazos a todos abiertos y clavados para revelar los misterios sin playa y sin fondo de un amor que no puede hacer más. Esos éxtasis, esas palabras que consagran el vino y el pan. Esas palabras, y pensamos en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre y el milagro que se produce. Pero, como dice aquí, puesto en labios de un pobre mortal. Es decir, cuando el Señor nos llama y nos elige para el sacerdocio, y pensemoslo así, no solo en el sacerdocio teórico, sino que el Señor me llama para el sacerdocio, he sentido el llamado de Cristo, seguido a Cristo en la vocación, me formo, me preparo para el sacerdocio, todo eso, ¿qué significa? Zucarosa. Significa que un día voy a pronunciar esas palabras tremendas que cambian el vino y el pan. Todo el sentido del llamado. Todo lo demás, o se ordena eso, o es consecuencia de eso. Si un día voy a absolver, con el poder de Cristo voy a decir, yo te absuelvo, pero voy a absolver ¿para qué? Para que pueda acercarse a la comunión aquel que por el pecado está apartado de la comunión. Un día voy a predicar, pero ¿para qué? Para que la palabra que anuncio lleve a los hombres a la palabra, al verbo hecho carne, que se le entrega en la Eucaristía. Todo el ministerio, todo el apostolado del sacerdocio termina ahí. Y decir que Cristo me llama para ser sacerdote, es decir que Cristo me llama para pronunciar esas palabras. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Esto que tengo en mis manos, y que ahora es pan, y que después de esas palabras no va a ser más pan, y yo voy a tener en mis manos al Creador. El Creador que en mis manos se hace presente, pequeño, invisible, en el misterio, pero verdadera, real y sustancialmente presente. No hay más pan, es el cuerpo, la sangre, la divinidad de Cristo. El Señor me llama para eso. Ahí está el núcleo, dice, la esencia del sacerdocio. Pensar que un día voy a pronunciar esas palabras, teniendo en mis manos al Creador que se hace presente porque yo lo he llamado y que no puede dejar de hacerse presente. Aunque esas palabras yo las pronuncie con una mente distraída, aunque esas palabras yo las pronuncie con manos manchadas, aunque esas palabras yo las pronuncie con labios indignos, el Señor, porque Él se ha comprometido con sí mismo, no puede dejar de hacerse presente. Lo voy a tener en mis manos. Y sobre todo, voy a decir, este es mi cuerpo. Es decir, cuando Cristo me llama para pronunciar esas palabras, me llama para identificarme con Él de una manera absolutamente distinta y particular. Toda vocación cristiana, digamos, la vocación de todo aquel que por el bautismo ha sido hecho cristiano, está llamado a ser otro Cristo. A que no vivo más yo, sino que Cristo viva en mí. Pero yo estoy llamado de una manera absolutamente particular y distinta. Ese sacerdocio ministerial al cual se me llama, digamos, y que tiene su esencia en el pronunciar esas palabras sobre el pan y sobre el vino, es, como dice el Concilio, esencialmente distinto del sacerdocio común de los fieles. Y eso no por mérito mío. Es un privilegio, es un gesto, es un signo de amor particular del Señor. Cuando el Señor me llamó para identificarme con Él, para poder decir mi cuerpo, y se trata del cuerpo de Cristo, es porque Él me amó de una manera particular. Sabemos que el Señor no ama a dos hombres con el mismo amor, y a mí me amó de una manera particular. Y lo repito, no por mérito mío. Delante de ese llamado al sacerdocio, lo hemos señalado más de una vez, todos nosotros podemos, tenemos que decir lo mismo que decimos delante de la hostia que se levanta antes de la comunión. Señor, yo no soy digno. No soy digno de que entres en mi casa, mucho menos soy digno de identificarme con vos, de decir mi cuerpo cuando es tu cuerpo. No soy digno de tenerte en mis manos, no soy digno de que mis labios pronuncien esas palabras que tienen casi, de alguna manera y en cierta manera más, la fuerza de la palabra de la creación. Que sea el Verbo de Dios el que habla por mis labios, produciendo el milagro más grande, el milagro de la transubstanciación. Son muchas otras las cosas que podemos meditar alrededor de esto, pero si yo lo centraría en esas palabras, y en el sacerdocio, entendido así, como mi sacerdocio, como mi llamado, como mi preparación para poder decir esas palabras. Es cierto que yo las puedo pronunciar, como decía recién, con labios manchados, puedo tener al Señor en manos manchadas, y puedo tener la mente ajena, o distraída, o divagante, y el Señor se hace presente a mí. Pero cuando el Señor me llama para eso, no, digamos, para ser digno, nunca lo sería, por más que fuera el santo más grande de todos los santos. Por más que nunca jamás el pecado hubiera manchado mi alma, nunca sería digno de eso. Pero sí, ciertamente tengo que trabajar para ser lo menos indigno posible. Lo menos indigno posible. Instrumento que sea, en lo posible, dócil y ayuda y no obstáculo para la obra del Señor. Porque al construir con mis palabras el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, estoy edificando también el cuerpo misterioso, místico del Señor en la Iglesia. Así como señalo este punto, en el Jueves Santo centraría también un punto central, como sugerido para la meditación, en el Viernes Santo, el día de la pasión y de la muerte del Señor. El día del silencio y del duelo de la Iglesia. El único día del año en el cual, si bien el Señor se entrega en la comunión, esas palabras de la consagración no se pronuncian. El único día sin misa. la adoración de la cruz. La ceremonia del Viernes Santo, cuando el sacerdote, ya sea entrando en procesión, ya sea desde el altar, va descubriendo de a poco la cruz, el crucifijo, y pronuncia aquellas palabras: Excelium crucis, ex quo salus mundi pepem. Y aquí el madero de la cruz, del cual está colgado el Salvador del mundo, está colgada la salvación, ex quo salus mundi pepem. Y entonces doblamos la rodilla, las dos posibilidades litúrgicas, o se arrodilla todo el pueblo cuando la multitud grande para adorar la cruz, o vamos procesionalmente como para la comunión, y cada uno se arrodilla delante de la cruz y besa los pies llagados del Señor. Esa exhibición de la cruz y esa adoración de la cruz puede ser para nosotros un motivo de meditación. Mirar hacia la cruz, resumámoslo en cuatro imágenes. Caminamos hacia la cruz para adorar. La cruz es el centro de toda la historia. Pensemos que desde el comienzo del mundo y desde el primer pecado, toda la historia de la humanidad caminaba hacia la cruz. Que después de la crucifixión, toda la humanidad vive de ese momento. La cruz se alzó una sola vez, por un periodo de tiempo no muy largo, 3 horas, en un momento concreto de la historia, bajo el reinado de Tiberio, y en un lugar concreto, en las afueras de Jerusalén. Y sin embargo, esa cruz pasajera ha sido la esperanza de todos los siglos. Todas las cosas convergen hacia ella. Es lo que se dice, como refrán, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan de alguna manera a la cruz. Es el punto de llegar de todo el camino doloroso de la caravana humana. Esa caravana humana que desde los hombres primitivos, siguiendo por aquellos que recibieron de algún modo oscuro el llamado, en todas las religiones de la humanidad hay un fondo, un sentido de caída y un fondo o un deseo de redención, en el cual la cruz, aunque sea oscuramente, se hace presente en esas ansias de redención. A lo mejor sin la promesa concreta, sin la idea del camino que Dios iba a elegir para esa redención. Pero podemos decir que toda luz de verdad que existió antes de Cristo en todos los lugares y en todas las religiones del mundo es de algún modo la atracción misteriosa de la cruz. Esa caravana humana que camina en la oscuridad y en su mayor parte inconsciente del fin de su viaje. Pero camina hacia la cruz. Y en esa cruz llega la plenitud de los tiempos. La historia adquiere su medida. Toda esa humanidad que vivía en la oscuridad y sin sentido, ahora tiene un sentido. Y Dios revela en la cruz la verdadera dimensión de la historia, la eternidad. La cruz es la estrella que está fija y que marca el rumbo hacia la nave que cruza el mar. Pues la estrella que marca el camino a aquel que estaría perdido sin ella en la oscuridad de la noche. La cruz es el eje que da unidad a toda la historia humana antes y después de Cristo. Es lo que está firme mientras todo se agita, se mueve, pasa. Está cruz de un volvitur orbis. La cruz está firme mientras el mundo gira, como el eje de una rueda. La rueda gira, ¿por qué? Porque tiene un eje, porque tiene un centro, y porque tiene un eje que no se mueve, que está firme. Al menos en su centro mismo, en su dimensión matemática. Si faltara el eje, todo se desparramaría, estiraría torcido hacia cualquier lado, se disgregaría, se dispersaría. La cruz es el eje, ese eje permanece mientras todo pasa, es la presencia de la eternidad en el tiempo, es la presencia de lo que no cambia, en el todo fluyente. precisamente porque no cambia, da sentido a lo que cambia. Porque no pasa, da sentido a lo que pasa. Porque no se mueve, da sentido al movimiento. Y esto que vale para la historia, vale para mi vida también. Mi vida solo puede encontrar su sentido cuando en su centro está la cruz. Como el centro de la historia del mundo, en mi historia personal. Si no, mi vida es algo que fluye, que pasa, es como un río. Es como un canal. Pero si no estuviera la cruz, es como un canal cuyas aguas se dispersan sin sentido. No son canalizadas para el río. Como sería como un río que se pierde. Tendría razón el ángel si no estuviera presente la cruz en el centro del mundo, en el centro de la vida, si no estuviera presente Cristo dándole sentido a la historia. Dios ha hablado al mundo y su palabra es la cruz de su Hijo. Desde la cruz el camino está marcado. Ya no es más esa multitud, esa caravana de hombres que caminaban en la oscuridad, a lo mejor intuyendo la salvación, pero sin saber hacia dónde ir. Y esas 3 horas en las cuales la cruz verdadera, el leño de madera estuvo presente, no terminan de prolongarse y de actualizarse. Si quieren, relacionémoslo con lo anterior. De una manera particular, la cruz se prolonga, se actualiza, abre sus brazos para abrazar a todo el mundo en el sacrificio de la misa, que es la actualización real pero incruenta del sacrificio del Calvario. En segundo lugar, la cruz es objeto de escape. La cruz está en nuestro camino. Está en el camino de todo Dios que se hace hombre. De alguna manera está presente en la vida de todo hombre, como un interrogante, como una interpelación. Todo hombre encuentra explícita o implícitamente la cruz en algún momento de su camino. Todos pasan frente a la cruz. Pero son muchos los que se contentan con pasar, como pasaban por el Calvario. Pasaban a lo mejor con un espíritu de absoluta indiferencia. Ven la cruz y pasan de largo. No les interesa. Ven la cruz y pasan de largo o le vuelven las espaldas porque la cruz no les gusta. No es agradable el espectáculo de la cruz. Gusano y no hombre, dice el Salmo, que el profeta decía, no hay en él belleza ni hermosura. La cruz no es alegre, la cruz no es divertida, la cruz no es fácil. Es preferible volverle las espaldas e entrar. O se acercan a la cruz y pasan mirándola, pero con curiosidad. Que haga algo extraordinario, que baje de la cruz, que entonces creeremos en él. Tan ciego para todos los signos que Cristo había realizado, y frente a este signo supremo, pero que es signo de contradicción, seguían pidiendo la cosa extraordinaria, el milagro, la cosa que se podía ver, lo que llamaba la atención. Pasan de largo. ¿Por qué? Porque la cruz es el escándalo. Aquello que se encuentra en los labios de Cleofás, uno de los discípulos de Maús. Esperábamos que iba a liberar a Israel. Es decir, el Cristo de cruz no es el Salvador que esperaba. Esperaban un libertador temporal, un libertador humano, político. Esperaban el éxito, fácil, sin cruz. La cruz es para ellos el fracaso. Es la pérdida de la esperanza, es la derrota. Todo esto nos puede pasar incluso como cristianos. Por interés, por falta de interés, por esquivar la cruz, por poner nuestra esperanza en las cosas humanas o en el éxito fácil, por buscar lo curioso, el milagro, lo extraordinario, lo que viene a llenar la oscuridad de la fe con una luz vistosa. Podemos pasar de largo ante la cruz. Y eso no basta. Hay que detenerse. detenerse junto a la cruz, de pie, como la Virgen Santísima, porque la cruz es nuestra bandera, porque la cruz es el estandarte de nuestro combate, nuestra insignia. Y la coplilla española cantaba San Ignacio: Señor San Ignacio, altares mayor, llevas por bandera la cruz de tu Dios. Pero sobre todo, luego de ese detenernos de pie junto a la cruz como María, el detenerse junto a la cruz es arrodillarse, como lo hacemos el Viernes Santo. De rodillas para adorar la cruz. De rodillas para besar las llagas del Señor crucificado, para besar sus pies, su costado, su frente. De rodillas para que la sangre que nace de las heridas abiertas de Cristo caiga sobre nosotros. Aquella antigua leyenda, aquella antigua tradición que dice que el centurión que atraviesa el costado de Cristo, al cual la Iglesia le da un nombre, Longinos, la tradición de la Iglesia, la tradición que dice que era visco, y que al caer sobre la sangre de Cristo lo cura de su defecto, de su enfermedad. De cualquier forma, si eso no es cierto, es antigua tradición, puede ser una leyenda, pero cuando nos adoramos, ponemos en posición de adoración delante de la cruz, dejar que caiga sobre nosotros la sangre del Señor. La cruz, en tercer lugar, atrae todo a ella. Aquella comparación que Jesucristo hace, descubriendo el significado misterioso de la serpiente que Moisés había levantado en el desierto. Cuando los judíos se habían rebelado contra la voluntad de Dios y contra Moisés, que representaba esa voluntad y la palabra divina, y entonces los castiga enviándole la plaga de las serpientes. Y Moisés ruega por su pueblo para que no sea exterminado, para que no sea envenenado. Y entonces el pueblo le hace hacer una serpiente de bronce y levantarla en alto. Y todos los que miran hacia la serpiente de bronce son curados de la mordedura de la serpiente. Y Cristo utiliza esa imagen y se la refiere a sí mismo. Y dice: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. La cruz es centro de atracción. La cruz es llamada para que no pasemos de largo, para que nos detengamos. Es la única salvación. Frente al veneno del pecado y frente al veneno del mundo, levantar los ojos para mirar hacia Cristo, en aquella hermosa comparación que hace Santo Tomás. La serpiente de bronce tenía figura de serpiente, pero no tenía veneno. Cristo en la cruz toma figura de pecado, pero no tiene pecado. Por eso, al levantar los ojos hacia Él, el Señor nos salva. Un autor que expresa este llamado universal: venid pecadores, o más bien, porque todos lo somos, vengamos delante de esta cruz. Porque somos nosotros que lo hemos crucificado. Son nuestros pecados de los que Él está cargado. Es nuestro pecado el que ha engendrado la muerte, de la cual es la víctima. Su sufrimiento y su muerte son la obra de nuestras manos pecadoras. Vengamos a besar estas llagas que le hemos infligido nosotros mismos. ¡Oh, maravilla! Mirad que los asesinos, perseguidos por su crimen, vienen a buscar refugio cerca de aquel que ellos han condenado a muerte. Que los verdugos imploran a su víctima y que los culpables que comparten su suplicio le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Todo esto nos sirve para mí. Y así va señalando distintas formas de acercarse. Venid los que sufrís y dejad caer vuestras lágrimas delante de la cruz de Jesús. Hay un sufrimiento, por más desesperado que sea, que Él no lo haya compartido. Hay lágrimas que no sean santificadas por las suyas. Un sufrimiento herido por la desesperanza existe, que no se calme, que no tenga en nada, sabiendo que no haya que ser tenido en nada, sabiendo que ha sido soportado por el Hijo del Hombre, que era también el Hijo de Dios. Venid vosotros los que sufrís la soledad. No tenéis necesidad de abrir la boca, porque el solitario de la cruz conoce vuestro sufrimiento. ¿Hubo jamás alguno más solo, más perdido en la inmensidad del desierto, de la muerte y del abandono en el cual el mismo Dios lo dejaba? Él ha tomado en su propio corazón vuestra soledad amarga, no guardando ninguna otra cosa que su amor por aquellos que sufren el abandono. Venid vosotros los que amáis, porque aquí nos encontramos en la fuente de todo el amor y de este poder supremo de transformar incluso las decepciones del amor en un amor más fuerte que la muerte, en un amor capaz, como lo es solo aquel de Cristo, de alimentar su llama en su propio brasero. Venid sabios de este mundo. Aprended aquí que toda ciencia es vana si no se consume por la santa locura del amor. Aprended que la lógica de la cruz, locura para los griegos y escándalo para los judíos, y para aquellos que son llamados a la salvación, sabiduría de Dios y poder de Dios, y que ha querido Dios salvar el mundo por la cruz, a fin de que toda lengua se calle y toda la sabiduría del mundo se rebaje delante de la locura del amor de Dios. Venid, sacerdotes del Señor, vosotros que tenéis por misión predicar al crucificado y que debéis mojar vuestros labios en la copa amarga de sus fracasos. Vosotros que vuestro pecado y vuestra debilidad ubican en un claro oscuro entre la luz de Dios y nuestras tinieblas humanas. Vosotros que más que ninguno tenéis necesidad de misericordia. De tal manera tendréis que rendir cuenta del lugar que habrá tenido en vuestra vida la sangre que en este Viernes Santo mana de las llagas del Hijo del Hombre. La cruz, por último, es causa y prenda de nuestra salvación. Es la muerte a la cual le debemos la vida. Es el amor que ha amado hasta el fin, hasta la última gota de sangre. Es la obediencia hasta la muerte, muerte de cruz. Es el misterio que responde a todos los interrogantes, a todas las dudas, a todas las inquietudes, porque les da sentido, porque da sentido a nuestra vida. Mirarán al que traspasar. Toda la humanidad está llamada a mirar hacia el que traspasaron, a mirar al crucificado. Y nosotros tenemos que llamar a la humanidad para que mire al crucificado. Como Juan el Bautista decía, de aquí el Cordero de Dios. Mirar hacia el crucificado para comprender el pecado que hemos cometido. Mirar al crucificado para comprender la justicia de Dios que ha sido satisfecha por su Hijo encarnado. Mirar hacia el pecado para descubrir y comprender la misericordia y la sentencia de misericordia que Dios pronuncia sobre los pecadores. En la adoración de la cruz, unida a la adoración de la cruz, va el Viernes Santo la oración universal, aquella oración en la cual rezamos por el Papa, por la Iglesia, por todos sus ministros, pero en la cual rezamos también por todos aquellos que están alejados, por todos los que sufren o están en peligro en el cuerpo y sobre todo por aquellos que están alejados en el alma, por los que no creen, que se han separado de la fe plena de Cristo, por aquellos que están en las tinieblas, el error, el paganismo, por los judíos, de aquella forma en la cual esa oración se la cambió, pero tenía un sentido tan profundo. En la Iglesia, cuando rezaban la vieja liturgia, el Viernes Santo, sea por los perros, pérfido judío. Pérfido que significa duro de convertir, es decir, difícil para la fe. ¿Qué pedía la iglesia? Que caiga sobre ellos como bautismo de redención y de vida la sangre que un día contra sí reclamaron. Es decir, la iglesia reza por todos los hombres, amigos y enemigos, cercanos y alejados, para que a todos ellos llegue la eficacia de la cruz, para que la cruz sea causa de salvación, para que escuchen el llamado, para que caminen hacia la cruz, para que delante de la cruz, como dice San Pablo, se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los infiernos, toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. He aquí el madero de la cruz, del cual está colgado la salvación del mundo. La respuesta, venite, adoremos. Venid, adoremos. Acerquémonos a la cruz que da sentido de vida. Sepamos superar el escándalo de la cruz, no pasemos de largo. De pie junto a la cruz como bandera y de rodillas, junto a la cruz para adorar al Señor clavado. Dejémonos atraer por la cruz. Inclinémonos para que sea causa y prenda de nuestra salvación. Un cuarto punto que me limito a insinuarlo. El sábado y el domingo. A lo largo del sábado, el tema de meditación, de una manera particular, puede ser la soledad de María. Ese silencio que se extiende en la liturgia, con los altares despojados, y ese silencio que se extiende en la iglesia y sobre el mundo, entre la muerte y la resurrección de Cristo. En ese largo día del sábado, después que aparentemente han triunfado las tinieblas el viernes, esperando la luz que surge en la madrugada de la resurrección. Acompañar a María en su soledad, punto de meditación, y eso alcanza para mucho también, es el meditar en los siete dolores de la Santísima Virgen, en los cuales, la cruz está ya insinuada, anunciada, o en los cuales la cruz se hace presente. Y así, habiéndonos acercado a la cruz, doblado la rodilla, adorado, fortaleciendo en la cruz ese llamado para poder un día pronunciar las palabras sobre el pan y sobre el vino, podemos llegar a la madrugada del domingo, a la resurrección del Señor. No es lo que tiene que ocupar ahora principalmente nuestra meditación en estos días, pero que de alguna manera esté presente, porque en el momento de la derrota suprema, la resurrección es la esperanza y es la garantía de la victoria. Porque en el momento de la oscuridad suprema, la resurrección es la semilla de luz que nos está marcando el camino. Porque en el momento de la cruz, de la dificultad y de la lucha, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestro triunfo, la garantía de nuestra victoria, la garantía de la certeza, la firmeza de nuestra fe en un mundo de dudas, de vacilaciones, de agnosticismo, de negación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero Cristo resucitó. Si Cristo no ha resucitado, somos los más infelices de todos los hombres, pero Cristo ha resucitado. Entonces tenemos aquella promesa de que si comemos su carne y bebemos su sangre, Él nos da la vida eterna y nos resucitará con Él en el último día. Es garantía de nuestra propia resurrección. Es el comienzo de esa victoria que todavía tenemos que ganar en la lucha, pero que si somos fieles a la gracia de Dios, podemos decir que con su gracia la tenemos cierta, la tenemos segura. Es decir, en el momento de la meditación de los misterios dolorosos, de alguna manera está allí presente el vislumbrar en la resurrección la gloria.